Bueno, estamos ya al aire con Juan Pablo Cacielo. Estábamos ahí haciendo los últimos retoques técnicos para charlar. Bueno, habíamos empezado el programa refiriéndonos a todos las tendencias, los estímulos, los datos políticos que está dando la realidad a nivel global, a nivel latinoamericano y lógicamente algunas cuestiones que están cruzando la política, los sectores sociales, los trabajadores en Argentina. Una de ellas, y este es el motivo de la consulta y la entrevista con Juan Pablo, es la marcha que se ha hecho hoy en la ciudad de Rosario por la represión a los docentes que se movilizaron en la provincia de Chubut, porque cuando fueron a cobrar descubrieron que tenían el descuento de los días de paro y los descuentos llegaban hasta un 60% en esta situación. Salen a la calle a reclamar y bueno, reciben la respuesta de los gases, los palos. Una respuesta que no la vemos solamente en Argentina, sino que la estamos viendo casi en toda Latinoamérica. Hoy ANSAFE, a través de una convocatoria que hizo CETER a nivel nacional, hizo un paro, hizo una marcha. Y bueno, para charlar sobre esta cuestión y sobre otras que hacen al tema de la temática de la situación del movimiento obrero, el movimiento sindical, gremial, y los desafíos de bueno, queremos preguntarle una opinión a Juan Pablo Cacielo. ¿Cómo estuvo la marcha hoy, Juan Pablo? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo le va? Mira, la marcha no fue una marcha de las más masivas. Ajá. El paro fue contundente. Ya no ha pasado, la verdad, digo, es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Claro. En realidad es la tercera iniciativa que hemos tenido en este tiempo de paro nacional y movilización por la situación de los compañeros de Chubut. Sí, el paro es total. Y es una marcha que sin dejar de ser importante, por ahí no tiene la masividad que ha tenido en otras ocasiones. Uh-huh. Paro importante, te decía, en los hechos, no solo la convocatoria fue de la CETERA, también fue del SADOP, o sea, el Sindicato de los Docentes Privados, y también de los docentes universitarios. Así que, en principio, podría decir que el conjunto de la comunidad educativa, tanto pública como privada, y desde el nivel inicial hasta la universidad, estuvo de paro hoy, bueno, con mucha preocupación, expresando la solidaridad con los compañeros de Chubut. Tiene que ver con, como vos bien lo señalabas, con la represión de ayer, y tiene que ver con un conflicto que ya lleva más de 3 meses. Claro. Y que no encuentra solución, y que bueno, y que lamentablemente, de parte del gobernador Arcioni, pareciera que hay cierta idea de pensar que con el apriete y la represión la cosa se va a resolver. Nosotros estamos convencidos de que no. Y hay, bueno, hay una reacción en general muy que ha hecho la represión no es solamente una particularidad que se da acá. Sí diría que hay una particularidad acá, que hay una reacción en general bastante rápida, bastante generalizada frente a por lo menos algunos hechos de la represión, y bueno, eso es parte de un poder que tenemos los trabajadores del movimiento popular de la región, que pone muy incómodos a muchos gobernantes. Uh-huh. Y que bueno, viste que hubo una apuesta fuerte del macrismo que se está yendo, de que no iba a hacer abandonar la calle, de que iba a reprimir cualquier acción que significara corte, ocupación de espacios públicos. Evidentemente es más fácil decirlo que hacerlo, y bueno, valorar eso, y me parece que nos va a hacer falta también para los tiempos que vienen. Dijiste algo interesante, las movilizaciones son rápidas, son directas y tienen efecto, inclusive porque hay un debate más de fondo que, no sé, creo que todos lo venimos dando, esto respecto del sujeto hay ciertas teorías, inclusive cierto análisis, ciertas propuestas políticas que hablan de un tiempo de extinción de un sujeto, de los sujetos de la modernidad, entre ellos la clase obrera como tal, y sus instituciones, los gremios, y que ahora hay que poner el acento en otros sujetos que indudablemente nosotros reconocemos que existen y tienen su peso y tienen sus demandas y su reivindicación y su resistencia, pero indudablemente hay algo que en cada movilización que tiene centralidad en los trabajadores, indudablemente es donde más impacta y donde más fuerza, digamos, los sectores populares alrededor de la clase obrera, en donde encuentran más posibilidades de poder trascender y de poder, en todo caso, no solamente resistir, sino también demandar. Este es un tema muy importante, porque a mí me parece que los paros de los trabajadores siguen siendo, no solamente en Latinoamérica, me parece que en muchas partes del mundo, una convocatoria que le da a muchos sectores digamos, que también están en lucha, a otro sujeto, una especie de convocatoria aglutinante que permite más efectividad. Qué sé yo, para saldar esos debates que muchas veces se siguen planteando y que quiere la realidad de los trabajadores. Otra cuestión, no sé si querés opinar sobre esto, me interesaría. Coincidiendo con lo que vos planteabas, evidentemente es un debate que traemos por lo menos de los años 80. Sí, sí, sí. Tiene su antigüedad. De la extensión de la clase obrera, de las profundas transformaciones sociales, claro, del agotamiento del sujeto trabajador y sus organizaciones sindicales en particular. Eso claramente es un debate que cuesta, que en todo caso me parece que nosotros tenemos que partir de reconocer, como bien decías, que ha habido un conjunto de transformaciones y no estamos igual ni de los años 20 del siglo, claro, pasado, ni de los años 50, sí, sí, pero más allá de valorar, de precisar y de ajustar todo lo posible la caracterización de los cambios, tampoco se puede negar la centralidad del sujeto trabajador. Y yo a eso le agregaría dos cuestiones. Primero, que sí, que se trata de valorar que es un sujeto trabajador distinto, diverso, heterogéneo. Uh-huh. Efectivamente no es la clase obrera de los años 20, ni de los años 50, ni de los años 70. Sí. Es otra clase obrera, sí, más fragmentada, más diversa, más heterogénea. Bueno, todo eso es un desafío mayor. Y el otro elemento que agregaría es que si hay un lugar, asumiendo que esto de la centralidad de los trabajadores sigue siendo una constante en la lógica del capitalismo, si hay un lugar donde los trabajadores de nuestras organizaciones tienen un peso central, es en la Argentina. No es igual lo que significa la convocatoria de los gremios, de la CGT, esa CGT tan repudiada, que sigue siendo un actor indiscutible. Importante. ¿No? Y eso es parte de lo que tengo que hablar. Digo, sí, podemos discutir mucho sobre los 4 años del macrismo. Yo estoy convencido de que el golpe de gracia al macrismo, el golpe de gracia, digamos, en relación a la reelección, tampoco lo quiero dar por muerto, digamos, pero en relación a la su posibilidad de continuar, etcétera, y la derrota electoral que tuvo ahora, sin duda tuvo un anclaje fundamental en las movilizaciones convocadas centralmente por un conjunto de gremios, uh-huh, contra la reforma previsional a finales de 2017. Sí, fue el hecho casi excluyente. Claro, fue el hecho central, sí. Y eso fue desde los trabajadores, desde el mecanismo del paro y la movilización, desde valorar la ocupación de los espacios públicos en algunos lugares emblemáticos como Buenos Aires, Plaza de Mayo, Congreso. Bueno, ahí hay una centralidad que no ha perdido vigencia de ninguna manera. Bien, Juan Pablo, en eso coincidimos. Otra cosa que te quería preguntar, porque nos viajamos de Santa Cruz rápidamente a Santa Fe, porque indudablemente acá no es que no está pasando nada, acá hay también movilizaciones, luchas, reclamos desde hace mucho tiempo, inclusive en plena campaña electoral, digamos, no se ha descansado. Hay un discurso muy muy muy concreto, muy muy así, muy público y notorio, tanto del gobernador saliente, aunque digamos que del gobernador entrante ha habido algunas manifestaciones que han sido al otro día recogidas. Pero hay un discurso de la gobernación saliente y de la intendenta saliente respecto del conflicto de los trabajadores que a mí me parece que son amenazantes. ¿Ustedes cómo analizan esa situación respecto de este reclamo de pase a planta permanente, de terminar con la precarización, de terminar con la flexibilización, de generar mejores condiciones de trabajo, las cuestiones previsionales, o sea, una serie de reclamos que también tienen unos años de recorrido? ¿Cómo analizan ustedes el discurso del gobierno saliente y qué esperan del gobierno entrante? Mira, estamos terminando 12 años de gobierno del Frente del Progresista, socialismo. ¿No? Sí. El socialismo. Y la verdad que, bueno, uno puede hacer un montón de debates y valoraciones y de reconocer algunas cuestiones que se pueden haber hecho acá mejor que en otros lados y de evaluar también la continuidad con algunas políticas claramente que buscan negar los derechos de los trabajadores. O sea, primero en la municipalidad, desde mucho antes, y después en el Estado provincial, en un montón de sectores han dado cátedra de precarización y negación de derechos. Eso es lo que han hecho los socialistas. Yo más de una vez he discutido con funcionarios, digo, se llega a despertar los fundadores del Partido Socialista acá en la Argentina, que bregaron por las primeras leyes obreras, Alfredo Palacio y Don otros, Palacio, y por ejemplo, claro. Estarían espantados, espantados. No, bueno, y me parece que eso en el marco de un gobierno que se va y de una cantidad muy importante de compañeros y compañeras de distintas reparticiones, que lo que quieren es, bueno, claramente ven que el cambio de gobierno pone más en cuestión la posibilidad de la continuidad laboral. Bueno, hay compañeros que llevan 8 años, 6 años, 4 años, trabajando de manera absolutamente precaria, y la verdad que es una vergüenza. Y bueno, por eso hemos estado muy cruzados con convocatorias en este tiempo, fundamentalmente hecha por los compañeros de ATE, apostando a la defensa, a acabar con esta forma de precarización y a garantizar la continuidad laboral de centenares, en algunos casos miles de compañeros, y sumamos todos, que realmente es una situación preocupante. Está la cláusula gatillo. Una de las cosas que se habla mucho es la amenaza sobre la, digamos, la amenaza. Algo así como diciendo, ya eso no es sostenible en el futuro. O sea, actualizar los salarios por esa cláusula gatillo que tenían respecto o en relación al costo de vida, al índice de costo de vida provincial. Sí, la verdad que nosotros, los docentes en particular, pero diría que todos los estatales, estamos muy preocupados por eso. Claro. Nosotros cuestionamos en muchos aspectos la cláusula gatillo. Nosotros decimos que llega tarde, aplica el índice de inflación con 2 o 3 meses de retraso. Digamos, le hicimos un conjunto de cuestionamientos. Ahora, en cualquier caso, en un proceso inflacionario tan fuerte como el que tenemos en el país, para nosotros es un piso. Bueno, de ahí para, ¿cómo hacemos en todo caso para mejorar? El planteo que viene de las futuras autoridades, incluso hay algunos dirigentes sindicales muy oficialistas, yo diría que oficialistas siempre, pero mucho más con el que viene, como Hoffman de ATE provincial, que sale a decir, no, la cláusula gatillo no es la herramienta, que yo, lo que está haciendo, le está haciendo el coro a Perotti, está garantizando el terreno para que la política, que estamos convencidos de que viene, que tiene que ver con mecanismos de ajuste y de recorte hacia el Estado, que va a querer imponer Perotti, bueno, ya tiene algunos dirigentes sindicales que le están preparando el terreno para eso, y la verdad que nos preocupa y lo venimos señalando. Bien, una última, así te libero, Juan Pablo. Esta opinión que se conoció hace unos días atrás de Baradel sobre el tema de que las clases sería bueno que empezaran, digamos. Uno, digamos, puede, qué sé yo, sobre esa declaración, porque te digo más, entre nosotros hasta tuvimos que chequear si eso había sido cierto, porque viste, camina mucho, circulan muchas cosas que a veces hay que chequearlas para ver si son ciertas, si no tienen una otra intencionalidad. Pero indudablemente se chequeó y lo que él refiere es que las clases tienen que empezar sí o sí, sin un marco de discusión de cómo va a ser la cuestión fundamental que tiene que ver tanto con el salario como las condiciones de trabajo. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esa? Nosotros después te voy a mandar, sacamos como a San Fer Rosario un documento preocupado justamente por el tema de la transición y lo que se viene. Y entre las preocupaciones que señalábamos, que tiene que ver con lo que venimos hablando de, bueno, del peso de la deuda externa, que claro, como que claro, y en ese marco las definiciones del futuro gobierno de garantizar pagarla, si le dan tiempo que yo, nos parece una contradicción muy fuerte en relación a cualquier política que tenga que ver con defender el salario y la jubilación, la salud y la educación pública, con lo que venimos hablando de Perotti. Y bueno, más allá de ese marco político global que nos preocupa mucho, En ese marco nos preocupa especialmente la ubicación que están teniendo algunos dirigentes sindicales de nuestro sector. No, o sea, yo te mencionaba recién lo de Hoffman, que sin duda es un dirigente muy importante de lo estatal en la provincia de Santa Fe. Vos me incorporás lo de Baradel, yo te puedo incorporar también lo de Yasky. Claro, Yasky también. Ya está en el mismo sentido. Sigue siendo el referente máximo de la CTA, de los trabajadores de la CTA. Yasky diciendo, apostamos a un pacto social. Estamos dispuestos a ir a un congelamiento de salario. Va al coloquio de ideas, donde se junta la flor y nata del empresariado acá en Marrex. Dice, las dos partes tenemos que ceder. Saber ceder un poco. Digo, la verdad es que con dirigentes así estamos muy preocupados. Hay unas definiciones muy fuertes de ser claramente parte del gobierno y no representante de los trabajadores. Me parece que lo dicen muy explícitamente, ¿viste? Puedo decir, yo tuve que chequear lo de Baradel. Bueno, podemos chequear las declaraciones de Yasky, pero es fácil porque las dice todo el tiempo. No hay una actitud. Y bueno, lamentablemente también hay que decir, en un momento por ahí hacemos chiste, si esto no era más alcahuete que lo de la CGT. Después salió rápidamente Andrés Rodríguez del UPCN a decir, nosotros no vamos a pedir ningún bono. Sí, la situación está difícil, dijo uno. Después salió Caló a decir, si le dimos tiempo a Macri, ¿cómo no le vamos a dar tiempo a esto? O sea, pareciera que es una disputa, pareciera que es una carrera a ver quién se ubica más cerca del gobierno y más lejos de la necesidad de los trabajadores. La verdad es también, son elementos preocupantes que, bueno, estamos discutiendo, por eso te decía que sacamos este documento como a Sajar Rosario, porque, bueno, nos preocupa la discusión, la hicimos con el cuerpo delegado, queremos llevar la discusión a las escuelas, bueno, donde, a ver, hay distintas opciones y es legítimo que hacer desarrollar ese debate y dar nuestra posición y le dimos.